¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esto que son los relatos de escalofrío. Son historias que le pasan a gente como ustedes o como yo, pero que un buen día les toca vivir algo extraño, algo raro que nos hace sentir escalofrío, ya sea de día, ya sea de noche, pero aún así nos hace sentir ese miedo, ese sudor frío de repente cuando nos llega a pasar una situación de escalofrío. Mándenos sus relatos para que nosotros aquí los leamos, para todos nuestros seguidores, para todos nuestros suscriptores. Mándenos sus relatos a radioescalofrío1@gmail.com para que nosotros aquí lo leamos y nos hagan sentir mucho escalofrío. También les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en la página de Facebook como Escalofrío. Pueden buscarnos como Facebook / reescalofrío o reescalofrío. Y por supuesto estamos en iVoox como Escalofrío, en iTunes como Escalofrío también. Y por supuesto también en el YouTube, en nuestro canal, Canal 48 Uricable. Y bueno, pues en Uri Radio, por supuesto. Nada más que en Uri Radio, pues nada más es de Escalofrío, no son los programas completos. Ya poco a poco nos vamos a estar emigrando a lo que es Canal 48 Uricable. Bien, pues vamos a leer este relato que nos mandó nuestro amigo Emanuel. No quiere que digamos apellidos, ni mucho menos, pero es nuestro amigo Manuel. Y nos mandó este relato, espero que les guste a todos ustedes. Le pusimos la habitación del ahorcado, de nuestro amigo Manuel. Siempre pasa eso. En mi casa existe una habitación donde nadie se ocupa de ella, solo el silencio y la oscuridad. Todo empezó unos años atrás, cuando de la nada empezó a ocurrir. Un día, mi hermano menor llamado Matías tenía un pequeño resfrío, nada más, nada de cuidado. Mi mamá, muy protectora, lo llevó a dormir con ella, y mi papá se fue a dormir conmigo. Eran como las 4 de la mañana en lo que me despertó el grito de mi mamá. ¡Matías, se ahoga, ayuda! Mi papá le había llevado un vaso con agua y entonces se puso bien. Él lloraba y le preguntamos qué le pasaba. Entonces dijo, no sé, solo me ahogué. Tiempo más tarde, cuando se recuperó, nos dijo la verdad. No sé si era por eso, pero tuve una pesadilla. Como un mes después, le pasó a mi mamá también. Ella justo al amanecer, nos despertó con gritos. En la que trataba de gritar, ella repetía, ¡hombre malo! ¡Hombre malo! Ella, al parar de ahogarse, dijo con locura, ¡un hombre trató de ahorcarme! Llamamos a la policía para que nos ayudara. No encontraron nada de nada, ni siquiera una pista. Mi mamá lo describía como un hombre alto y con el cuello rojo. Nada volvió a pasar después de los 3 meses. Yo me encontraba con mareos y náuseas. Mi mamá me cuidaba en lo que me dormía. En mis sueños me veía en mi misma casa, con las luces prendidas y una figura borrosa al frente muy alta, que al acercarse era un hombre como de 40 o 50 años, con una cara de odio petrificante. Desperté con ahogos y mi mamá me notó el cuello con manos marcadas. Corrimos de la casa en el acto. Mi papá pensaba en mudarnos y irnos de esa casa, pero al no tener el dinero necesario, tuvimos que quedarnos. Pero esa habitación la bloquearon y la ocultaron del mundo para que nadie más sea torturado con ahogos. La habitación del ahorcado, Manuel. Bien amigos, pues miren, este relato es una historia en la que a varias personas pues le pasa lo mismo en la misma habitación. Son acosados por un hombre alto de cuello rojo y parece que los ahorca, ¿no? Los ahoga ¿Cómo ven, amigos, este relato que nos mandó Manuel? Escríbanos, pónganos en los comentarios qué les parece este relato que nos mandaron. Es un relato de repente un poco como común que también en alguna habitación les pasa lo mismo. Me recuerda mucho a La habitación de goma. Es un cuento, a ver si después lo leemos en Arkham, en los cuentos de Arkham. Mientras tanto, pues estos fueron los relatos de Escalofrío. No se olviden de mandar sus relatos aquí a radioescalofrío1@gmail.com para que nosotros lo leamos aquí en el programa y para todos nuestros suscriptores. Espero que se encuentren muy bien, que pasen muy buena noche llena de escalofríos.